De que, bueno, de que tan solo con que a una sola persona, como comentábamos el otro día, también después de acabar el programa, aunque solo sea a una persona la hemos acompañado y le hemos sacado una sonrisa o la hemos ayudado en algo o le hemos hecho pues una, la vida un poco más fácil en este confinamiento, pues con una sola persona, para nosotros es un todo, ¿no? Es un todo. Y sabiendo que son más de una, pues yo es que no es que engorde por comer, es que engordo simplemente por saber estas cosas, la verdad. Pues yo también, sinceramente. Y para eso no voy a hacer ejercicio, ¿ves? Para eso no quiero adelgazar. No. Pues entrenando mentes, Bernie, estamos en entrenando mentes y eso, vamos a la chicha, ¿no? Vamos a entrenar mentes. A lo mejor ponemos algún tema musical de repente, pues para hacer un ejercicio, porque esta semana lo que he comenzado es, tras las buenas noticias que vamos teniendo de que ya comienza a abrirse la puerta un poquito y vamos a poder tener más tiempo que no solamente en casa, ¿no? Exacto. Que a partir del sábado vamos a poder salir un ratito a pasear o en un momento determinado hacer ejercicio, vamos a poder recuperar un tiempo de ocio, ¿no? Para hacer otras cositas. También he comenzado a hacer un resumen, ya que se acelera, ¿no?, el desconfinamiento, un resumen de ejercicios que nos pueden venir a todos muy bien y que desde estos 40 días hemos estado haciendo en Instagram, a través de mi Instagram. Y bueno, pues que invito a las personas que ahora mismo nos están escuchando que cojan un papel y un lápiz o un boli, lo que tengan a mano, porque algún ejercicio vamos a hacer, ¿no? Y entrenando mentes es también el dar algunos datos, algunas pinceladitas para que conozcamos cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente y nuestras emociones. Sí, y yo te voy a hacer un ejercicio, Bernie. Para que también lo hagan al mismo tiempo todas las personas que nos escuchan ahora, ¿vale? ¿Te apetece? Me apetece muchísimo. Voy a descubrir a Bernie un poquito. A ti no, Gras, que está ahí todavía. A ti no. Que dice, en breve me voy a sacar. Uy, bueno, qué bueno. Pues, jolín. Dice, en breve me voy a sacar a la peque, dice Gras. Dice, bueno, ella a mí, realmente, que los peques sacan de momento a los adultos, con la bici, que va a sacar la bici, con la peque, y en breve también va a sacar en la bici y a coger agujetas, dice el sábado, ¿no? Sí, eso nos va a pillar a todos. Pues un ejercicio, Bernie, y todas las personas que nos están escuchando, y arrancamos con Entrenando Mentes, y vamos a conocer cómo funciona, nos va a dar entrada para que conozcamos un poquito de cómo funciona el crear nuestros pensamientos y cómo es posible que cada uno veamos, por ejemplo, una escena os pongo un ejemplo, una escena de, imaginaos, una cascada, ¿no? Imaginaos un paraje natural, una cascada del deshielo, ¿no? Es una cola de caballo gigantesca. Y cada uno nos vamos a imaginar, ¿no? Al final estoy dando los mismos datos, ¿no? Estamos en un paraje natural y estamos en una época de deshielo y vemos una cascada gigante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a buscar 8 adjetivos para describir ese paisaje. Es decir, voy a poner yo un ejemplo del primero, ¿vale? Yo voy a poner una descripción es un ruido fuerte del agua rompiendo en la roca. Voy a hacer esa descripción, ¿vale? Vale. Hazme 8 descripciones de ese paisaje y te diré cosas sobre ti y sobre las personas que nos estén escuchando, ¿vale? Otra descripción. La verdad que la primera que se me ocurre es un blanco resplandeciente. Muy bien. Importante, lo que acaba de decir Bernie ahora. Blanco resplandeciente. Es que es como se ve el agua cuando está cayendo. Ok. Al menos en la imagen que yo tengo de una cascada que me encanta. Ok. Segundo. Pues mira, en ese paisaje en el que yo estoy ahora mismo mirando, justo al lado hay una piedra que tiene la forma de una puerta. Vale, muy bien. Muy importante lo que acabas de decir también, ¿eh? Uh-huh. Vale, seguimos. Seguimos más. Sensaciones, ¿eh? Puede ser. Uh-huh. Lo que te genere, lo que te genere. No te voy a dar pistas. Entre otras cosas, también genera la vista en conjunto de que te da enfrente, es paz. Esa también. Vale, muy bien. Muy importante también, ¿eh? Lo que acabas de decir. Uh-huh. Te diré ahora por qué. Y otra que también, y lo digo porque es que cuando estuve físicamente allí me pasó. Ajá. Y es que, pues eso, es de esas sensaciones que te recorren literalmente, te recorren la espalda y te hacen sentir todo un escalofrío. Y es que mientras estás mirando, estás cerca de otra pared que uh-huh. tiene justo detrás, y de estas que te cae una gota de agua en el cuello uh-huh. y te recorre la espalda. Vale, muy bien. Muy bien, estamos hablando de, vale, una textura también, ¿no? Efectivamente. Y una temperatura también, ¿no? Y cuando terminemos te diré dónde es para que podáis ir a verlo. Sí, por favor. No nos vamos a quedar, ¿eh?, con las ganas, no se me olvida. Pues llevamos cuatro y ya te podría decir algo, pero vamos a hacer dos más, venga, seis. Bueno, hay una más que esa la tengo como reto, porque hay un pequeño camino desde otro punto, no desde donde la estoy mirando, sino desde otro punto. Hay un pequeño camino para llegar a la parte de arriba de esa cascada. Sí. Todavía tengo ganas de algún día poder recorrer ese camino. Uh-huh. Vale. Ok. Ganas y esperanza de poder hacerlo, claro. Y ganas. Vale. Vale. Y otro más. Y acabamos. Y otra más. Las personas que nos escuchan van a obtener datos también, ¿eh? Y otra más, que es la más importante, por así decirlo, es uh-huh. un nacimiento. Porque esa cascada es el nacimiento de un río. Uh-huh. Ok. ¿Y qué te genera el saber que es el nacimiento de un río? Me genera el saber, porque además he recorrido ese río prácticamente entero, y es decir que de tan poco, y cuando llegas a la ría, la cantidad de agua que se va acumulando y la cantidad de vida que tiene ese agua en todo su recorrido, y que en la ría, pues de tener una anchura, pues no sé, te podría decir en el nacimiento, la cascada es una caída de unos 50 metros con una anchura de unos 2-3 metros que pueda tener en su principio. Y bueno, pues en la ría la anchura la atraviesan barcos. Ostras. Para que te hagas una idea. Primero, ¿dónde está? Estoy hablando del nacimiento del río Asón. Nace en la zona conocida como Vega de Pas, la Vega del Pas, en Cantabria, y su desembocadura está entre Laredo y Santoña. Bueno, apuntadísimo, ¿eh? Nos tienes que recordar para cuando podamos abrir, las puertas, que va a ser a partir, ¿no?, del 8 de junio, dice, bueno, finales de junio, ¿no? Finales de junio, más bien. El 8 de junio se va a poder... El 8 de junio es cuando se va a empezar a poder mover provincialmente, y luego... Efectivamente, luego ya en junio, a lo mejor, nos podemos mover ya por donde queramos. ¡Qué ganas! Efectivamente. ¡Oh, qué ganas tenemos todos, madre mía! Muchas. Sea de forma muy sencilla. Aunque sea de forma muy baratita, muy sencilla, una escapadita, aunque sea solo de un día, pero eso va a ser para todos una locura de felicidad, en emociones, en sensaciones. Mira, el otro día, y ahora vamos a explicar lo que el ejercicio que hemos hecho. El otro día veía un reportaje en el que una madre lloraba, se le caían las lágrimas, ¿no? Al ver, ¿no?, al escuchar las risas de los niños en la calle, ¿no? Después de tantísimo uh-huh. tiempo, primer día, ¿no? Que salieron a la calle, ¿no? Pues es un poco las emociones que se nos van a generar a cada uno de nosotros en el momento en que podamos sentir que hemos recuperado parte de esa libertad que la hemos tenido coartada durante muchos meses. Cuando podamos hacerlo será julio, y tendremos en cuenta que estamos desde marzo sabiendo que tenemos nuestra libertad de movimiento totalmente cortada. Efectivamente. Con lo cual va a ser una explosión de emociones. Muy grande. Pues te explico a ti y aprovecho y explico a todos los demás qué he descubierto de ti, Bernie. Por supuesto, estoy deseando saberlo. ¿Te importa? No te importa, ¿no? No, para nada, en absoluto. Ok. Bueno, pues en principio, la introducción, ¿no? Todas las personas recogemos la información del mundo a través de los sentidos. Y todos tenemos a priori los mismos sentidos. Tenemos el sentido de el auditivo, tenemos el visual y tenemos la parte que se llama kinestésica, que lo que hace es reunir el olfato, el gusto y aquellas sensaciones a través de la piel y de la temperatura, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Texturas, ¿no? Lo que te digo, temperaturas, y es un canal que engloba a todos estos sentidos y además muy emotivo, ¿no? Recoge con mucha emotividad las experiencias o los sucesos o las situaciones que se desarrollan o se desempeñan en tu vida, ¿no? Y luego hay un canal que no tenemos todo el mundo, solamente algunas personas tienen ese canal o tenemos ese canal, que es el auditivo digital, y que son personas que tienen parte auditiva, pero esa parte auditiva es más para hablarse a sí mismos internamente, y digital se llama porque son personas muy metódicas, es decir, que se rigen por muchos patrones, no en toda su vida, pero sí en áreas importantes de su vida, y además les ponen bastante nervioso que los demás no se rijan por lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, suelen ser tolerantes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no todos tenemos esos canales en la misma proporción. De tal manera que tú puedes ser una persona muy visual y yo puedo ser muy poco visual. Uh-huh. Y en cambio ser muy auditiva. De tal manera que lo que te influye a ti del mundo es muy diferente a lo que me influye a mí del mundo. Si, por ejemplo, ante situaciones en las que visuales muy potentes, tú sientes a través de tu vista, a través de lo que entra por tus ojos, a través de los colores, a través del brillo, a través de fotogramas, uh-huh. y yo a lo mejor, si fuera poco visual y soy más auditiva, recojo esa información del mundo a través de los sonidos, es decir, a través del ruido de esa cascada, a través de cómo rompen las rocas y a través de esas gotitas claca, claca, claca, ¿no? Uh-huh. Pero las personas que son a lo mejor más kinestésicas que nosotros recogen la información de esa cascada a través de cómo les hace sentirse en calma, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O les hace sentir vida, o les hace sentir el frescor, ¿no? O sea, algo puro, ¿no? Algo natural, ¿no? Algo de naturaleza explosionante, ¿no? Más o menos ya puedes ver por dónde, con tu descripción, van tus canales, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, esto es muy importante conocerlo, porque muchas veces hablamos de las cosas que nos pasan en la vida y las contamos de una manera que estamos, por ejemplo, si somos muy visuales, haciendo una descripción fotograma por fotograma, ¿no? O una descripción pues basado en todo lo que es el mundo visual, y la otra persona, si no tiene ese canal visual, la descripción que tú le estás haciendo no le llega, no le emociona de igual manera que lo que te está emocionando a ti. Uh-huh. Si logras reconocer que en la otra persona a lo mejor la parte kinestésica es la más potente, la del olor, la del sabor, la de la textura, la de la temperatura, pues tú describes tu parte de tu fotograma, ¿no?, de la cascada, pero dices, ostras, para que esta persona me entienda bien, le voy a también describir en su canal principal, que es el kinestésico. Con lo cual voy a hacer mi descripción, porque a mí lo que me mola es pues, cómo esa imagen me impactó, con lo cual quiero ser yo, quiero describir las cosas como yo las siento, pero le voy a añadir que la parte kinestésica es que efectivamente se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Cuando en un momento determinado toqué, ¿no? La pared, y aquella pared, ¿no? Con las gotas de agua tenía musgo, ¿no? Y tenía toda una parte de suavidad, ¿no? Una pared limada por el agua, ¿no? Fíjate, ¿eh? Uh-huh. Como para llegar a una persona kinestésica. Sí, sí. Bueno, pues eso influye a la hora de comunicarnos con nuestra pareja. Eso influye a la hora de comunicarnos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros vecinos, con un jefe incluso, ¿no? Si, por ejemplo, tú detectas que la persona con la que estás hablando es esa persona auditiva digital que te comentaba, que es una persona que tiene mucho mundo interior, que se habla mucho a sí mismo, que no cuenta la mayoría de las cosas al resto del mundo y que además es como muy metódico, muy de patrones, y, por ejemplo, imagínate que es un jefe o una jefa, ¿no? Uh-huh. Pues, ¿qué ocurre? Que tú lo que haces al hacer la descripción de este paisaje, de esta cascada, lo que haces es utilizar un lenguaje exquisito. Y además, para que le mole muchísimo a tu jefe o a tu jefa, sería ideal que comenzaras haciéndole una descripción de cómo se llega allí y cómo se entra y qué pasos ha de seguir para que de pronto descubra ese maravilloso paisaje. Tú fíjate, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo podemos contar las cosas de forma diferente? Bueno, pues si os habéis dado cuenta, para que vayáis analizando vuestra descripción de la cascada, bueno, os voy a enseñar cómo podemos detectar los canales en los demás, ¿eh? No me voy a ir sin enseñaros esa herramienta, ¿de acuerdo? Pero también se puede detectar, aparte de por la herramienta que os voy a enseñar, que es a través del movimiento de los ojos, ¿vale? Con lo cual es muy útil, porque no tienes que estar hablando mucho con una persona para ver, ¿no?, de qué canal estamos hablando, su prioritario, pero podemos descubrirlo a través del lenguaje verbal, por eso el ejercicio este que os he preguntado, ¿no?, para que describiréis con adjetivos, ¿no? ¿Qué ocurre? A través de, tú has dicho que lo primero que me has dicho, ¿no?, o sea, que lo que primero que te venía era un blanco resplandeciente. Imagínate el lenguaje verbal, ¿no? Uh-huh. Primero has utilizado una descripción del color. Sí. De la cascada, ¿no? Uh-huh. Y en segundo lugar, resplandeciente, que es un adjetivo que está ligado al mundo visual, al mundo del brillo, al mundo de la luz, uh-huh, ¿no? Al mundo visual. Sí, entonces, sí. Eso ha sido lo primero, ¿no? Pero lo segundo, además, es que me has descrito que había un elemento visual con uh-huh forma de. Has descrito una piedra, ¿vale? Uh-huh. Pero con forma. O sea, con lo cual también has hecho una puntualización como segundo adjetivo a una forma de algo, ¿no? Que también es una descripción visual. Quiere decirse, que la parte visual empieza a ser muy importante en ti, ¿no? Entonces, tú ves la vida a través de tus ojos mucho, ¿no? A través de cómo te impactan las imágenes, ¿no? De la armonía, ¿no? De las cosas. Defecto de fotógrafo. No, pues mira, efectivamente, Bernie. Pero además no defecto, sino todo lo contrario. Es que estás donde has de estar. Y porque, o sea, va ligado a tu ADN también, ¿de acuerdo? A tu uh-huh forma de percibir el mundo, ¿no? Y por eso hay fotógrafos que tienen visión o vista y fotógrafos que son muy técnicos, pero no tienen alma, ¿no? Uh-huh. Y las personas que tienen alma y son fotógrafos con alma, pues los canales sensitivos, el primero y más importante es el visual. ¿Sabes cómo describo yo fundamentalmente mi manera de hacer fotografía? ¿Cómo? Muy sencillo. Yo no me gusta tomar imágenes. Me ajá gusta captar momentos. Momentos, qué bueno. ¿Y sabes por qué te sucede eso además? Porque además del canal visual, uh-huh, para que un fotógrafo o una fotógrafa, vamos, tenga alma, pero sucede también igual con los artistas plásticos, ¿no? Uh-huh. Y para que haya un alma que diferencia a una persona técnicamente muy buena a una persona técnicamente muy buena con alma, o técnicamente buena con alma, porque el alma es la más importante, ¿no? Es que también es importante que recojan la información del mundo a través de la parte kinestésica. que es el olor, el sabor, la textura, la temperatura, la suavidad, lo rugoso y la emocionalidad de lo que te genera algo. Y tú has dicho, la vista en el conjunto, la vista, has aplicado otra palabra, la vista, que es una palabra, lenguaje verbal, visual, la vista, lo que me generaba era paz. Y has hablado de paz, de una parte de emocionalidad, que es la parte kinestésica, ese alma que hablamos, ¿de acuerdo? Y además has hecho una descripción visual también de esa gota de agua y el escalofrío, que es algo también de la parte kinestésica. Efectivamente. Y no solo eso, sino que además Bernie tiene también unas pinceladas de auditivo digital. Vaya. ¿Qué auditivo? ¿Por qué? Porque y si seguramente si hubiéramos añadido otras dos descripciones más, pues el auditivo digital también te marca, ¿no? Que es esa persona que tiene un mundo interno en el cual se dice muchas cosas, así, o sea, se dice, se reflexiona, se habla a sí mismo, y es no para todo, pero para determinadas cosas muy de instrucciones y de patrones. Las cosas siguen un camino y una ruta. Y, por así decirlo, una codificación, ¿no? Es así, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué? Porque has dicho que has entrado en el camino. Y el camino es una ruta que te lleva a, exacto, ¿no? Hacia un sitio. Con lo cual, también el camino por donde pisas y cómo entras a ese paisaje es muy importante, y eso es igual que montar una tele y verte las instrucciones antes para montarla en condiciones, que es lo que seguramente sueles hacer, ¿sabes? Es decir, que te miras todo técnicamente antes de montar las cosas y te gusta conocer la parte técnica de las cosas antes de ponerlas en funcionamiento. Pues de eso tú misma lo has podido vivir cuando hemos montado así estudio. Que podemos hablar de un fotógrafo, y además es que es su forma de bueno, su ADN es así, que es visual, emocional, kinestésico, ¿sabes? Con lo cual percibe muchos matices en sus fotografías, como él dice, capta momentos, pero momentos bellos, ¿eh? O sea, vamos a ver, momentos bellos que no quiere decir que no sean tristes, sino de belleza de la vida. Claro, es otra de las descripciones que se puede hacer, ¿no? Con respecto, yo cuando miro a una persona, conozco a una persona, pues lo que las dos cosas que más me gusta mirar son los ojos y las manos. Y lo que yo digo es que unas manos no tienen por qué ser ni perfectas, ni por qué tener o no tener arrugas, ni nada, ¿no? Pero la manera de moverlas, el cómo te agarran, te hablan, ¿no? Y te dicen la belleza de esas manos, que no es una belleza física. No sé si me he explicado bien. Sí, te has explicado bien, porque has juntado con esa palabra belleza, como estabas comentando, la palabra belleza, que es visual, y le has dotado de una emocionalidad a la palabra belleza, que es la parte kinestésica que hablábamos antes. Y lo que te iba a comentar, la parte auditiva, digital también, es porque también haces una descripción de qué es. Es muy importante para ti describir dónde está ese sitio, para que la gente lo encuentre, ¿de acuerdo? Sí, sí. ¿Qué ocurre? Que las personas que, por ejemplo, no tienen ese auditivo digital, pues no son tan perfeccionistas, ¿de acuerdo?, en la parte técnica de las cosas, ni tampoco tienen esa habilidad. Sí pueden ser muy emocionales, sí pueden ser como muy de descripción explosiva a todos los niveles de sentidos, pero ¿qué ocurre? Que les cuesta trasladar, por ejemplo, a un equipo de trabajo, ¿vale?, o a otras personas, amigos, les cuesta trasladar un aprendizaje de las cosas. No sé si me explico. Sí. El auditivo digital es un poco profe también. O profe, vale, da igual, ¿vale? Entonces, esa es tu descripción. Esa es tu descripción. Pues ahí está. Con lo cual, ahí está, nada más y nada menos, ¿no? Y tú que me conoces, pues ya un poquito, pues... Sí, pero... Puedes saber si es más correcta o no. Pero no, no, y además comprobado totalmente además que esos son los canales que te definen fundamentalmente. ¿Y sabrías decir cuáles son los canales de tu mujer? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Ok, vale. Pues te voy a invitar a que la observes y aparte de que la conozcas, puedas percibir cuáles son sus canales y te voy a decir en qué manera, ¿de acuerdo? Vale. Vale, pues vamos a ver. Si tenemos a la persona de frente, vamos a hacer hacernos la pelotita de la cabeza de una persona que la tenemos de frente y nos imaginamos que es real, es decir, que vemos a esa persona de frente. Yo te tengo de frente, ahora mismo a través de Skype, ¿verdad? Y yo a ti también. Claro, entonces, ¿qué ocurre? No voy a contaros el secreto que nos piden siempre a las personas que manejamos este tipo de herramientas. ¿Y cómo sé si miente o no miente? No, no os voy a decir cómo saber si esa persona os está mintiendo o no os está mintiendo, porque eso sí que es peligroso y mucha gente se lo podría tomar al pie de la letra y utilizarlo mal. Es una cuestión también de percepción propia. Ahí está. Y además es que podemos en un momento determinado no decir toda la verdad, pero no estar mintiendo. Y me refiero a en tonterías, además, no en cosas gordas. O podemos estar en un momento determinado explicando algo, recreando o intentando recordar y rellenando huecos y entonces mover los ojos de una manera que al final dé la sensación de que estamos mintiendo. Con lo cual es muy delicado, ¿no?, entrar en esa historia. Pero sí que es verdad que es una herramienta que las personas de recursos humanos utilizan o utilizamos para saber si alguien nos está mintiendo cuando un currículum vitae nos lo están contando. Y hay una experiencia que no es real. Entonces también lo comento para que cuando vayamos a una entrevista de trabajo, por favor, vayamos con la verdad por delante, ¿no? Es que es muy importante ir con la verdad por delante. Es muy importante, ahí está. Primero porque nos pueden en cualquier momento descubrir dándonos un trabajo a realizar y se nos va a ver el plumero rápidamente. Eso es así. Pero, y en segundo lugar, bueno, pues que sepamos que no pasamos una entrevista porque el entrevistador te ha calado a la primera de cambio con cuatro preguntas que te haga, aparte de que ya intuya de que por conocimientos no estás formado ni tienes experiencia, que solo puede intuir a través de preguntas, pero es que ya simplemente con mirarte tus respuestas frente a frente, en movimiento de los ojos, ya está viendo que además no se equivoca. Bueno, pues entonces la pelotita, ¿no?, que es la cabeza, ¿no?, nos miramos de frente. Jolín, la primera vez que lo hago a través de la radio esto, ¿eh? Porque normalmente lo documento con una diapo, ¿sabes? O sea, con un slide para que lo pueda ver la gente, pero bueno. A ver, como da igual la derecha que la izquierda a priori, ¿vale? Las personas visuales, muy visuales, bastante visuales. Es decir, que todo el mundo tiene algo de cada uno de los canales. Pero una persona que es muy visual, que le importa mucho la estética de las cosas, el color, la iluminación, o sea, personas que todo eso le influye, incluso cuando está trabajando, ¿no? Las personas visuales llevan mal que estén las cosas desordenadas, ¿no? Las personas visuales llevan mal que haya una luz que de repente les está dando los ojos y que les está... es estridente, ¿no? Una persona visual también le molesta mucho el hecho de los colores también, ¿no? Es decir, y a lo mejor puede ser que los colores... esa persona sea de contrastes, no tiene nada que ver, pero bueno, que los colores le gusten, o sea, que la armonía de colores sea acorde a su código de colores. Exacto. Simplemente, ¿vale? Entonces, esas son las personas visuales, personas que llevan mal la oscuridad también, ¿no? Que llevan bastante mal la oscuridad a todos los niveles, aunque seamos guías. Efectivamente, y esas personas levantan los ojos hacia arriba cuando están hablando contigo, en condiciones normales. Te están describiendo algo, no, o sea, es verdad que muchas personas tendemos a mirar de frente mucho, ¿no?, de muy directas, ¿no?, pero cuando están relajadas esas personas tienden a mirar hacia arriba, tanto si es a la derecha como a la izquierda, como os he dicho, da lo mismo si creamos o recordamos, ¿vale? No voy a explicar cuando mentimos y cuando no, ¿vale? Entonces, los ojos son hacia arriba. Las personas auditivas son personas que tienen los ojos que los mueven hacia los laterales. No nos podemos confundir con las visuales, porque las visuales dan la sensación de que los ojos se les van a salir de las órbitas. Es decir, miran tan hacia arriba que parece que es que les va a dar la vuelta a los ojos, ¿sabes? Entonces, y además hacia los lados, ¿no? También, ¿no? Y en cambio, la auditiva es que los ojos es a nivel de los oídos. ¿Qué ocurre con las personas auditivas? Pues las personas auditivas sufren mucho cuando, por ejemplo, utilizamos palabras malsonantes. Uh-huh. También sufren mucho cuando entran a hablar con una persona cuya potencia de voz es excesiva o tiene una gravedad excesiva en el registro de voz, ¿no? O cuando tiene un deje, que puede ser como el deje madrileño, ¿no? Que parece que estamos hablando así, ¿no? Y me estoy poniendo chula, ¿no? O sea, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Para las personas que sean auditivas pueden notar que ese soniquete les molesta mucho, ¿no? Para las personas que no son auditivas, que no tienen nada de auditivo, tú puedes estar hablándole a 5 minutos creyendo que te está escuchando, y como no hagas inflexiones de voz, como no le cuentes un chiste entre medias, o de repente utilices rápidamente el canal que en prioritario tiene esa persona, porque esa persona que tienes delante no es auditiva, se ha desconectado en 0,10 segundos. Y eso es un tema que, por ejemplo, tienen los adolescentes. Uh-huh. Bueno, y que algunos que no son tan adolescentes. Y algunos que no son tan adolescentes, efectivamente. Pero las personas eso, auditivas, son las que los ojos están hacia los oídos, ¿no? En ese nivel de, en la línea, ¿no? De los oídos. Las personas kinestésicas, que muchas veces nos habremos fijado que incluso en el metro, ¿no? Hay personas que van mirando hacia abajo, hacia el suelo. Uh-huh. Y es porque están conectando con su parte kinestésica, con la parte más emocional, con la parte en la que están recordando momentos y están conectando con la patata, ¿no? Con el corazoncito, ¿no? Uh-huh. Y además, pero porque como he dicho, todos tenemos todos los canales, ¿vale? Pero en ese momento tendemos a eso, en el metro tendemos a pensar, ¿no? A pensar y a recordar cosas. Muchísima gente. Y las kinestésicas, las personas kinestésicas, lo que hacen es poner los ojos hacia el suelo. Pero si yo te tengo de frente, bueno, tú me tienes de frente a mí, ¿de acuerdo? Me está en la parte izquierda. O sea, si yo soy kinestésica o kinestésico, miro con los ojos hacia abajo, en la parte izquierda, si miro a la persona delante, a mi izquierda, donde está mi mano izquierda, ¿de acuerdo? Y la auditiva digital, que es la que estaba comentando antes, y eso es muy importante para comprender también a esas personas, que muchas veces no nos dicen nada, pero son exquisitas en la utilización de la definición de las palabras, de las cosas, y suelen ser tolerantes, pero les pone bastante nervioso, ¿no? Que el resto de las personas no lo sean, y lo que hacen es mover los ojos justo al revés, hacia abajo, en nuestra mano derecha, hacia abajo. ¿Okay? ¿Ok? Pues ahí tenemos una herramienta para poder comprender por qué somos diferentes unos y otros, y para mejorar la comunicación entre unos y otros, e incluso para observar a compañeros o compañeras con los cuales no tenemos muy buena relación. Y si nos molestamos un poquito en observar por qué puede ser, es porque los canales es que son absolutamente diferentes, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que una persona que tenga los canales, que tenga varios canales altos, por ejemplo tú, Bernie, que tienes varios canales altos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que te influyen muchas cosas, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, tú luego tu inteligencia emocional lo sabe gestionar, pero tú recoges mucha información de todo el mundo y recoges mucha información de todo, ¿ok? Entonces, tengo ese defecto también. Claro, entonces tú, pero claro, es igual, de no es un defecto, porque es una virtud, porque a mí me pasa un poco como a ti. Yo también tengo los canales muy elevados todos, y el auditivo también. ¿Qué ocurre? Que a mí mi hermana un día me dijo: jo, tía, es que cómo tú ves el mundo, cómo tú sientes el mundo, cómo tú vives la vida, me da envidia. me decía, ¿no? Porque igual que recogemos mucha información y por lo tanto la inteligencia emocional es muy interesante tenerla muy entrenada, igual es vivir la vida, o sea, porque no nos perdemos ni un solo matiz de ella. Y esos momentos, como tú dices, de la cascada, que yo os pedía que describierais la cascada, eso es, y voy a decir la palabra, orgásmico. O sea, directamente, teniendo los canales abiertos al máximo, eso es increíble. Es que es hasta difícil de describir, de explicar. Es que cuando me has pedido adjetivos, ha habido algunos que me ha costado el decir. Claro, porque no llega a ser ni es que siquiera... Se queda pequeño. Claro, se queda pequeño porque tienes todos los canales a lo bestia, ¿sabes? Y entonces, claro, eso es lo que nos sucede. Pero igual de bonito es, porque primero porque bueno, es que yo recomiendo además que todas las personas abran todos los canales, que se entrenen para escuchar, que se entrenen para ver, que se entrenen para sentir, para oler, para saborear al máximo todo, para tocar las texturas, todo, ¿no? Yo lo recomiendo para que ni un solo canal se quede fuera, porque eso va a mejorar la comunicación con todos los demás y con el mundo, pero además te va a hacer que veas el mundo de una manera mucho más bella, claro. Es realmente, el mundo es bello. Porque aprecias por todo tu cuerpo y de muchas maneras, o sea, el que estés mirando simplemente una cosita por ahí, cualquier cosa, ¿no? Me da igual. Pues te hace realzar un poco tu yo interior, ¿no? Y decir, coño, esto que estoy mirando es que merece la pena. Efectivamente. Es que merece la pena. Es que es, de verdad, es una invitación a que todos pues seamos conscientes de que los pensamientos que nos creamos acerca del mundo y de la vida y el cómo vivimos o nos tomamos las cosas depende de justo el cómo recogemos la información del mundo. Y la información del mundo, no hay otra forma de recoger la información que a través de los sentidos. A través de esos sentidos recogemos la información y el cerebro la procesa y la convierte en patrones que podamos entender, patrones que hemos aprendido y que podamos llegar a una comprensión de la realidad. Así que para poder entender nuestro cerebro, que es un poco lo que veníamos a hablar hoy en Entrenando Mentes, pues es muy importante que lo que hagamos es, en primer lugar, entrenarnos con nuestros sentidos y permitirnos abrir todos y cada uno de ellos plenamente y entrenarnos a partir de ahora, de aquí, ahora y para siempre ya, en ser valientes y vivir y ver la vida y sentir la vida y escuchar la vida 100%, ¿no? Como es. Mira, me viene a la mente un detalle, una pregunta que voy a hacer, luego la voy a contestar, ¿no? Si acaso no te atreves a hacer una posible respuesta, porque todo depende de cómo percibimos las cosas, efectivamente, y hay una cosa que es muy curiosa y que vemos todos los días en la naturaleza, todos los días. En otoño no tanto, evidentemente. Yo hablo de un paisaje pues de primavera, principalmente final de primavera, principio de verano. Tú imagínate que estás mirando un bosque, ¿vale? Y ahora yo te pregunto, ¿cuál es el color predominante de ese bosque? ¿Qué color es el que más existe? ¿Qué color es el que más existe en un bosque? Tú imagínate que estás mirando un bosque. ¿Y cuál es el color que se te viene a la mente? Pues, te estoy hablando al final de primavera. Una cosa. ¿Sabes qué? ¿Perdón? Un bosque de árboles. Sí, un bosque de árboles. ¿Sabes qué me pasa a mí con los colores? Que porque yo pinto también, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo... Los colores que veo me dicen, pero ¿cómo puedes ver un violeta? ¿Cómo puedes ver, sabes? ¿Cómo puedes ver un color violeta en un momento determinado en un bosque? Un color, pues eso, lila, violeta, ¿sabes? Un tono rosado. Y yo, cuando es verde, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Pues es que yo lo veo violeta, ¿no? Entonces es como, o sea, y es curioso, ¿no? Es decir, porque yo percibo con mis emocionalidad. Uh-huh. Más que con mi canal visual, ¿no? Entonces, a pesar de que vea el verde, yo lo que más veo son, pues eso, los violetas, los rojos, los rosas. Uh-huh. Bueno, esa es mi percepción, los naranjas. Pero ¿sí? Has dicho además que, aunque mayoritariamente sea el verde, porque la sensación visual, aunque tú te fijas en percepción de esos colores más minimalistas, sí, porque, que hay. Y porque asocias, y es el marrón, a lo mejor, ¿no? Manera, pues efectivamente, como acabas de decir, el color que más existe en un bosque es el marrón de los árboles. Es el de los troncos de los árboles, de los troncos, sí, de las plantas. ¿Qué es lo que pasa? Que, como tú bien has dicho, depende de nuestra percepción y del punto de vista que tengamos, porque si tú ves un bosque desde lejos, ¿qué es lo que percibes? Pues lo que está más arriba. ¿Y qué es lo que está más arriba? Las hojas. Las hojas, que son, claro, que verdes. Son verdes. Pues, pero fíjate, además es que tú, o sea, volvemos otra vez a lo mismo, uh-huh, te fijas más en los colores, porque en ese caso eres visual, o sea, lo primero que haces es, tienes el canal visual más elevado que todos los otros e inmediatamente el kinestésico. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú bases siempre lo que vayas a ver en comparación con todos los demás, con todos nosotros. Yo, en ese momento de que me comentas de un bosque, cuando yo me adentro en un bosque busco la emocionalidad, con lo uh-huh cual yo tengo un poco más elevado el kinestésico, aun teniendo el visual alto. Y fíjate, pero seríamos compatibles, porque inmediatamente, al tener los dos canales muy parecidos, aunque los tengamos cambiados, muy cercanos, uh-huh, inmediatamente entraríamos en un diálogo muy fluido. Uh-huh. Y yo podría captar lo que tú me dices de los colores porque tengo el canal visual alto, y tú podrías captar la parte emocional porque te... ¡Qué chulo, además! Porque tendrías el... Hey, me estoy riendo porque me está compartiendo una foto de unas bellotas. Puedes compartir si quieres. Sí, sí. Unas bellotas me estaba compartiendo. Y entonces es lo que te iba a decir, que entraríamos enseguida en diálogo, porque tú la parte emocional también la tienes muy alta, con lo cual entenderías lo que yo también te estoy transmitiendo respecto a la emocionalidad, ¿no? De ese momento, al frescor del bosque, o a cómo huele a piñas, si fuera un bosque de pinos, ¿no? Y cómo huele, yo que sé, a seco, ¿no? No lo sé, es decir, dependiendo de la época del verano, o a húmedo, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, es súper interesante. Fijaos lo que nos pasa a Bernie y a mí cuando hablamos. Además, que no necesitamos música. Hemos comentado unos temas musicales para hacer para ejercicio. No hemos puesto nada. No hemos puesto ni uno, vamos. Podríamos estar hablando y charlando sobre la parte de los canales sensitivos. Efectivamente. Justo por eso, por la parte kinestésica que tenemos los dos, ¿no? Pues, bueno, y otro ejemplo. Esa foto que te he transmitido fue de una excursión que hicimos, y tengo muchísimas, sí, fotos más, evidentemente, pero es que, sí, esa foto es que... Es que es bonita, además, es chula. Me gustó muchísimo. Súper tierna, además. Y te puedo asegurar que, como hacía aire, me costó un buen rato hacerla también, ¿no? Porque las bellotas no paraban de moverse. De moverse. Y, pero es que a mí me transmiten mucho esas dos bellotas, que es que no es más. Es muy simple, muy muy tal, pero es un detalle que me encontré, una parada que hicimos a tomar algo en un merendero que no había ni bar ni nada, simplemente un área de descanso en el camino, un área recreativo. Y además es un momento, es un detalle, ¿eh? Porque no habéis visto la foto, no la habéis podido ver, uh-huh, pero es un detalle precioso, además, de, o sea, es de pues eso, de una encina, ¿no? Es encina con las bellotas, pero además en amarillo, y además el contraste del amarillo y el verde, uh-huh, y la propia piel, ¿no?, de la bellota, además. Bueno, es que es muy muy bonita la foto, es muy delicada, ¿no?, que uh-huh se dice, ¿no? Es también un momento. Un momento. Faltan 4 minutos, Bernie, sí, nada más. Sí. A ver, entrenando mentes, os voy a lanzar una pregunta, ¿vale? Y el próximo día sí ya adelantamos qué vamos a hacer, qué ejercicio. Creo que nos va a dar tiempo a hacer solamente un ejercicio cada vez que quedemos tú y yo, Berni. Es que nos enrollamos como las persianas. Bueno, pero mientras se haga, se entiendan los ejercicios y sí. Los demás también los hagan y sirvan, ¿no? Sean útiles, pues un ejercicio por programa. Ya está. No pasa nada. Un ejercicio para la semana que viene, que vamos a, como ya se va abriendo la puerta, yo comentaba ayer, que atención, que el tiempo se pasa volando. Que en nada de tiempo estamos caminando otra vez fuera. Y muchas personas han utilizado este confinamiento para no mover nada o acomodarse o justificarse con el miedo al COVID-19 y otras personas no, y otras personas han trabajado en plan A, plan B, plan C y plan D para prever, ¿no? O en previsión, de la apertura, ¿no? De puerta. Entonces el ejercicio va a ser el siguiente. Porque de igual manera, cualquiera de las personas que hemos descrito en este momento, vamos a tener que salir todos. No. Así que vamos a hacer el mismo ejercicio todos. Y el mismo ejercicio es que durante esta semana nos hagamos un planteamiento de cómo queremos que cuando se abre la puerta, a partir de ese momento, sea nuestra vida. En el campo que queramos, ¿vale? A nivel profesional vamos a hablar a priori, ¿vale? Pero podemos elegir otro. Y lo que vamos a hacer la semana que viene es trabajar el futuro desde el presente. Y vamos a trabajar con una herramienta de PNL que se llama Línea Presente Futura y vamos a aprender una herramienta para calendarizar las cosas en condiciones y que terminemos cumpliendo los objetivos y las metas. Y que no sea solamente la intención, sino que al final lo podamos cumplir más rápido y fácilmente. Que no nos apuntemos al gimnasio, por así decirlo, y vayamos a los 3 meses a ver qué pasa, que estamos pagando y no nos sirve para nada. Efectivamente. Por ejemplo, que vayamos de verdad. Ahí está. Y si es un proyecto pues que tiene que ver con el trabajo, pues exactamente igual. Va a ser un ejercicio curioso. Para que lo hagamos también. Y vamos a hacer un ejercicio, si te apetece, si quieres, Berni, para poner un ejemplo, pues yo elijo un objetivo, tú eliges otro, y sobre esos dos objetivos para que el resto de las personas puedan trabajar la herramienta. Perfecto. Pues encantada, Berni. Jolín, pues mucho gusto. Se nos ha pasado la hora ya. Se nos ha acabado el tiempo, así que vamos a ir poniendo nuestra musiquita de despedida. Y aplaudir, vamos a ir a aplaudir. Yo voy a aplaudir, me da igual el rollo ese que hay ahora de aplaudimos o no aplaudimos por los héroes. Yo voy a dar gracias. Y ya está. Y se acabó. Lo más importante. A mi vecino y a todo el mundo. Pues a pasarlo muy bien y nada, a los demás pues los emplazo mañana que estaremos con Esther para hablar de cine. ¡Hola, qué chulo! Pues yo me apunto. Me apunto, Berni. Pues aquí estaremos. Muchas gracias. Y daremos la solución que todavía se puede mandar al concurso que preparamos la semana pasada, que es averiguar el título de una película. En nuestra página de Facebook de Revirradio podéis encontrar cuál es la pregunta. Si adivinéis la respuesta, pues tenéis opción al premio. Hasta pues mañana a todos. Hasta mañana, un besito y hasta la semana que viene. Chao, chao. Hasta luego, que se va a cortar. Vamos a aplaudir, que yo quiero también aplaudir a los héroes y a toda la gente que nos están ayudando a salir adelante. Quédate, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad, no satures la sanidad. Quédate en tu puta casa.